porque me quisiera, por confiar en tu querer, por confiar en tu querer, me saliste traicionera. Qué fácil fue para ti engañarme como un niño, si yo te di mi cariño sin mentiras, sin maldad. Y con qué facilidad te burlaste de mi vida, dejándome el alma herida y partido el corazón. Y con